el día no estuvo para fiestas. Hoy ha sido un solo de problemas. La leche se avinagró, el jugo se derramó y quise volverme a acostar. La mañana vino con jaquecas, estornudos y dolor de muelas. El carro que no arrancó, el cheque que no llegó, hoy ha sido un día para borrar. Cuando estuve a punto de rendirme, de pensar que nada ya me sirve, me pregunté si vendrás, si tu amor me ofrecerás, y el teléfono empezó a sonar. Mi cuerpo se sacude, mi alma se ilusionó, y todo lo malo atrás quedó. Toda la noche cambió, una llamada bastó, porque esta noche vendrás a darme tu amor. Esta noche tú vendrás, sin calzoncito, bailaremos al compás de tu cuerpito. Esta noche tú vendrás, sin calzoncito, bailaremos al compás de tu cuerpito. Esta noche tú vendrás, sin calzoncito, bailaremos al compás de tu cuerpito. Con su huevo frito.